les decíamos en los titulares que el sector dragado del puerto de Montevideo se declaró en preconflicto. Estamos en contacto telefónico con Jonathan Leite. Jonathan Leites es secretario general del sindicato de la Administración Nacional de Puertos y además es integrante del Ejecutivo del Supra. Estamos en contacto telefónico con él a partir de este momento. Jonathan, bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, contanos acerca de la resolución que tomó la Asamblea, que me sorprendió el inicio del comunicado donde dice que en vista del poco interés en solucionar la problemática del sector, ustedes han tomado estas decisiones. Bueno, te comento un poquito ahí. Esto no viene desde ahora, ¿verdad? Ya se ha hecho una serie de medidas por parte del sector. O sea, hace más de 9 meses que venimos con lo mismo. En este caso, uno de los puntos que nombramos nosotros dentro del comunicado es el avituallamiento de las embarcaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tema de los pedidos para trabajo, ¿verdad? O sea, pintura, pinceles, cosas para mantenimiento, cosas básicas. ¿Está? Sí. En este punto principalmente, el otro día en la reunión que mantuvimos con la gerencia, su gerencia general y la jefatura del sector, bueno, nos encontramos nomás con que dan un informe de lo que se gasta semanalmente, o sea, y nosotros realmente no es lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que nos lleguen las cosas. Y bueno, nos muestran una serie de pedidos que las cosas van caminando, pero lo que va caminando, un ejemplo, son pedidos de las embarcaciones que son 4 tornillos, un tarro de grasa, o sea, cosas que literalmente no ayudan a lo que es el trabajo en semanalmente en las embarcaciones, ¿verdad? Uh-huh. Después también tenemos varios puntos como planteado para llegar a esta conclusión, ¿verdad? De declarar en preconflicto y bueno, realizar una serie de medidas de paros, analizarlos en el conjunto con los trabajadores, pero te sigo nombrando ahí, por ejemplo, otro de los puntos es un llamado interno, o sea, en el cual nosotros entendemos que la carrera funcional de los funcionarios fue como es, no se respetó, dado que, a ver, hubo unos ingresos, 17 ingresos, ¿verdad?, que se pidieron maquinistas, se piden segundo maquinista, primer maquinista y jefe, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que decimos siempre como sindicato y como trabajadores es que, bueno, primero se debe realizar un llamado interno a los cargos inferiores, los que tienen patente, que tienen menos categoría, para regularizar esa situación, ¿verdad? Bueno, esto la gerencia del área no lo consideró, directamente llamó a los compañeros, lo cual también celebramos porque tenemos una falta enorme de personal, pero entendemos que primero tiene que haber empezado por los cargos que se iba regularizando, o sea, los de más abajo. Siempre el sindicato pregona para que, bueno, el funcionario pueda ascender en su carrera administrativa debido a que, a ver, este directorio ha tomado como iniciativa no realizar llamados internos, o sea, y tomar resoluciones a criterio del directorio de cómo se dan los niveles, ¿verdad?, en esta circunstancia, cómo asciende cada funcionario. Después, otro de los puntos que tenemos es la regularización de las diferencias. Cuando hablo de esto, ¿qué quiere decir? Que muchos compañeros, como en mi caso también, que yo soy maquinista naval, o sea, nosotros firmamos una diferencia de funciones por 180 días por tener la patente habilitante para trabajar, para navegar. Lo que nosotros pedimos es regularizar eso, que se asigne la función para de esta manera dejar vacantes y más compañeros puedan ejercer otros cargos, ¿verdad? O cubrir la faltante que tenemos. Uh-huh. Después, otro punto planteado, un llamado de patrón B, los patrones son los que llevan adelante la embarcación, están encargados del personal, encargados de la embarcación misma. Nosotros consideramos que el llamado no fue cristalino. ¿Y por qué decimos esto? Porque se hace un llamado en el cual se anotan varios compañeros, más de 10 compañeros que tienen patente, habilitante, y bueno, se designa directamente, nosotros dijimos que es a dedo, porque para nosotros fue así, directamente de la jefatura a los compañeros. Lo cual también, vuelvo a repetir, no es nada con los mismos compañeros, son excelentes compañeros, merecen el lugar, pero no es cristalino porque no le dio la posibilidad de que el sindicato, por ejemplo, pueda ver la foja de servicio o estar de contralor con la jefatura y bueno, que la designación sea cristalina, ¿verdad? Después, un punto importante también que tenemos es el dragado del canal Isla Sola, que esto es la entrada de acceso a Carmelo, al puerto de Carmelo, ¿verdad? Sí. Ahí se pide, hay un expediente que se creó y en una carta, perdón, en el 26 de mayo de 2020, donde la Dirección Nacional de Geografía, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pide a la Administración Nacional de Puerto una tarifa para dragar el puerto de La Paloma, Boca de Cufré y el canal y la Sola. ¿Ah? Hasta ahí, bueno, la administración saca una resolución de directorio en la cual dice que el costo de la Sola sería entre $6.20 el metro cúbico extraído del sedimento. Pero en este momento nos encontramos que en el 10 de junio de 2022 la misma Dirección de Geografía envía la misma nota, pero esta vez solo pidiendo el canal de acceso y la Sola que se trabaje, pero no pide que la ANP cotice, sino que le da la orden a través del Ministerio de Transporte que el directorio apruebe un pliego de licitación para dragar y la Sola. Y acá nosotros, ¿por qué decimos esto? Es porque estamos viendo que se va a privatizar directamente, ni siquiera se toman en cuenta las embarcaciones nuestras. Lo que argumenta la jefatura, la sugerencia general, es que nuestras herramientas no podrían hacerlo, ¿verdad? O sea, en este caso serían dragas refuladoras, que son dragas cortadoras, son dragas más chicas, que se necesitarían para esos canales, y no entrarían las dragas grandes, porque son canales chicos, de acceso de yates o embarcaciones muy pequeñas. Pero nos extraña acá porque nosotros pedimos el plan de trabajo anual del sector, el cual accedimos en esta semana. Por ejemplo, una de las dragas refuladoras, lo que está nombrando ahora, puede dragar el puerto de Nueva Palmira, una de las dársenas, pero no puede hacer un canal de acceso para barcos de porte chico, o sea, pero sí para barcos de porte mayores. Entonces nosotros, o sea, lo que vemos que el directorio acá se contradice. Por un lado quiere privatizar, argumenta que no podemos hacerlo con la herramienta, pero a su vez en su plan anual dice que podemos hacer un muelle donde entra embarcaciones grandes. Después el tema de una varada de remolcador de Canoa, que es el que hace el dragado a pie de muro en el puerto de Montevideo o en cualquier puerto lo puede realizar, nos tiene preocupado también, porque desde febrero estamos viendo que va a entrar a dique, que va a entrar, pero nunca entra. Ahora la fecha tentativa que tenemos es el 15 de octubre, que recién se hizo la orden de compra para que pueda entrar en el dique nacional, el dique Mahuaco, que va a entrar en esta oportunidad. Pero a su vez estamos viendo que se está trabajando con remolcadores privados que hacen el mismo trabajo, o sea, un trabajo de rastrillaje, que se le llama, que empuja el sedimento de los muros hacia las dársenas, hacia el medio, para que pasen las dragas grandes y se lleven dicho sedimento. Lo que vemos acá, que cada vez que vamos a un dique nacional, no por culpa de los trabajadores del mismo dique, sino debe ser por la burocracia, es que terminamos entrando a mediados de noviembre y las embarcaciones demoran entre 2 y 3 meses de salir del dique, y todavía no salen prontas, porque ya no ha pasado por las embarcaciones grandes. Ya que a su vez, si esto lo trasladamos a un dique privado, por ejemplo el dique Saco, como tenemos acá en Montevideo, el trabajo nos llevaría más de 15 días. O sea, ¿qué estamos viendo acá? La relación de costo también, ¿no? O sea, el costo que se eleva en esos 3 meses que el barco está varado entre los diques nacionales. Es mucha plata porque se cobra, o sea, los servicios se cobran, ¿verdad? Los servicios de agua, los servicios sanitarios, y bueno, por supuesto los trabajadores que tienen que cumplir, ¿no? ¿Qué pasa en este periodo? En el periodo de diciembre y enero, y hasta mediados de febrero el dique nacional da su licencia, entonces los trabajadores, lo que hay es mínimo personal, el cual no puede cumplir todas las tareas. Después, Jonathan, y sobre ninguno de estos temas, ¿ustedes tienen diálogo con directamente con Curbelo sobre estas cosas? Porque esto lo define ellos concretamente, ¿no? El directorio de la ANP. Bueno, el tema es, a ver, alguna reunión hemos tenido, pero ¿qué pasa? Lo que hace el directorio es derivar hacia la gerencia general y hacia la gerencia del área del sector, ¿verdad? Ajá, entonces, sí. El problema que tenemos acá es que, nosotros no entendemos si no le llega la comunicación a Curbelo o hay un interés atrás de todo esto de que esto no camine realmente, ¿no? Como te comentaba hoy también, lo que es preocupante para nosotros, dentro del plan de trabajo anual del sector, es que lo único que hay, mucho trabajo para las dragas grandes, ¿verdad? Pero la ANP, como hemos mencionado anteriormente, cuenta con más embarcaciones. Tiene 14 embarcaciones en su flota en total, ¿verdad? Las cuales, muchas están paradas, hoy en día están funcionando 2 dragas grandes, una está en reparación, que la Alfredo Labadí, la draga 9, está en reparación. Pero los barcos de menor porte no están trabajando, o sea, llámenles anguiles, que son cumplirían la función como las dragas, pero necesitarían que lo de una grúa flotante, por ejemplo, como la que tiene el puerto para que los cargue, Sí. pero no pueden trabajar por la falta de personal. Nosotros seguimos reivindicando como sindicato la falta de Ah, personal sí. y bueno, el ingreso del mismo, ¿no? Que se cubra en esos lugares y a su vez, o sea, cada embarcación lleva cierta dotación con cierta responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Los compañeros que hoy están en día tampoco pueden acceder a esa responsabilidad de porque no hay personal y la administración no le da trabajo. Lo que nos preocupa a nosotros en general es la falta de compromiso por parte del directorio, ya que el directorio ha hecho más una oportunidad de que apuesta al dragado nacional y nosotros no lo vemos, y ahora con el plan anual mucho menos. O sea, solo vemos que, como dije, que hay solo trabajo para las dragas grandes. Nos tiene muy preocupados. Y el ingreso personal, a ver, también, ¿no? Porque este gobierno ha marcado que a ver, iba a ser un reajuste en el Estado, que para nosotros no es un ajuste, sino que es una reducción y es un plan que viene ya de la década del 90, que es cerrar sesiones. O Sí. sea, viene pasando en toda la administración y en varios centros, ¿verdad? O sea, pero bueno, un poco es eso, Jonathan, para clarificar un poco, las medidas de lucha que van a tomar, ustedes están hablando de paros de 24 horas por turno en embarcaciones mayores y de forma sorpresiva. ¿Cómo serían esos paros? Porque ustedes mencionan también que van, en algunos casos van a ser de 8 horas, de 4 horas por turno. ¿Cómo se va a definir esos paros? Bueno, esos paros lo vamos a definir como sindicato, obviamente con comunicación a nuestros trabajadores, ¿verdad? O sea, lo vamos a ir planificando a medida de, bueno, que se dé alguna. Por ejemplo, en el caso de La Paloma, como nosotros en la Draga 7, la entrevista anterior que tuvimos, nosotros mencionamos que estábamos allá por un tema político, ¿verdad? Un pedido del alcalde de La Paloma. Bueno, tenemos que evaluar toda esa distancia. O sea, nosotros tenemos parar la embarcación cuando sea el momento indicado, por ejemplo, cuando veamos que hay alguna autoridad. Sí. Cuando vamos a caer en la vuelta, bueno, capaz que en ese momento decidimos realizar la paralización de la actividad de la draga, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la paralización de 4 horas, es por más que nada por los compañeros, es algo simbólico, vamos a llamarlo así, por los compañeros de 8 horas, que las embarcaciones están paradas, como dije anteriormente. La Ajá, sí. administración no demuestra interés que las embarcaciones trabajen. Entonces, hacerlo parar a los compañeros 8 horas sin que trabaje la embarcación le da lo mismo a la administración, ¿verdad? Lo que sí va a surgir más efectos en el tema de las embarcaciones mayores, las que están trabajando actualmente. Está claro. Jonathan Leites, muchísimas gracias por la información y por el tiempo y quedamos atentos a ver si surge o no surge la posibilidad de dialogar sobre estos temas como ustedes señalan, ¿no? Que siguen reivindicando una negociación colectiva para esto. Exactamente. Bueno, le agradezco por los minutos. Lo que sí te quiero agregar una cosita más, si se puede, Sí. es saludar a los compañeros de CleanNet, que son los compañeros que realizan la limpieza tanto en el recinto portuario como en el edificio sede, los cuales el día de ayer realizaron un paro por el incumplimiento de su convenio colectivo, ¿verdad? La Bien. empresa lleva en varias oportunidades ha incumplido con el pago de salarios y bueno, la ANP como contralor no lo está llevando adelante. O sea, estamos teniendo varias actividades sindicales, gremiales, en lo que es todo el Supra en general, ¿verdad? Muy bien. Jonathan, Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. que pasen bien, muchísimas gracias.